Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se cumplen el próximo sábado 10 años del postítulo de Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González. María Eugenia Otero, una de las docentes, se refirió al rol que ocupan en la educación. Me parece que, estos 10 años en el postítulo 9, en realidad, porque yo llegué en el segundo año de funcionamiento, me enseñaron bastante acerca de lo que significa el rol docente, ¿no? Hoy me encontré con algunos saludos de alumnas y alumnos del postítulo y uno de ellos decía algo así como: gracias a los profes de Joaquín, a las profes de Joaquín por haberme cambiado la vida. Y nada, más allá de lo que yo piense de esa idea, y me parece que ese es un espacio en el que eso fue lo que le respondí también, ¿no? Ese es un espacio en el que nos transformamos la vida los unos a los otros todo el tiempo. Y más allá de que estoy convencida de que enseñar es aprender y aprender es enseñar, y que no puedo pararme desde otro lugar en el rol docente, la verdad es que siento que el rol docente significa eso. Concretamente, significa la posibilidad de transformarle la vida a otros, significa la posibilidad de incidir sobre lo que les pasa. Otero resaltó la importancia de involucrarse aprendiendo. No hay manera de que no te involucres aprendiendo cuando estás pensando un aprendizaje como este. Si no, no es ni tan profundo ni tan verdadero. Me parece que hay un montón de experiencias como la del postítulo. Por ahí no son de ESI, por ahí no se digo, pero hay un montón de profesores, de profesoras, de maestros y de maestras que todo el tiempo muestran que el rol docente vale la pena. La docente definió la experiencia del postítulo como profunda. Podemos pensar en que son experiencias profundas, justamente por esto, por poner a jugar la propia historia y la propia experiencia, ¿no? Y algo que recogemos un montón de lo que nos dicen las egresadas y egresados es que el paso por el postítulo les devuelve el placer de ser docentes. Como que se reencuentran con los motivos de por qué eligieron este oficio en la tierra, ¿no? Y me parece que eso hace que siga valiendo la pena un montón el tema de ser parte de este equipo docente, ¿no? Bueno, eso y obviamente saber que todos los años un montón de personas se convierten en especialistas y están absolutamente comprometidos con los derechos de las chicas y los chicos y se hacen cargo, ¿no?, de situaciones complicadas, situaciones de vulneración de derechos jodidas, de cuestiones de abuso, de violencia, de discriminación en el aula. Nada, la verdad es que es un compromiso enorme, pero además es un honor ser parte de este equipo. Por último, Otero dijo que el 21 de septiembre van a realizar un festival por los 10 años del postítulo de Educación Sexual Integral. Va a haber un montón de muestras a cargo de alumnas, de egresadas, egresados. Va a haber, por supuesto, música en vivo, una mesa panel en la que vamos a tener algunas invitadas muy especiales como Mirta Marina, que es la directora de la coordinadora del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, nuestra propia coordinadora Viviana Mazur, por supuesto, que va a contar la experiencia del postítulo, una de nuestras fundadoras, Graciela Tejero Coni, que va a hablar de la historia del postítulo, y nuestra querida Diana Mafía, que estará también ayudándonos a pensar cuáles son los desafíos que nos pone hoy la situación, ¿no?, en relación a los ataques contra la ESI y contra un montón de experiencias que tienen que ver justamente con los derechos de las personas.